más da. Siento algo extraño que hace años no sentía, algo que tú me das. Tu cuerpo y mi cuerpo parecen hechos uno para el otro. Sedientos de placer, tu vida y mi vida han nacido para estar unidas. Almas de fuego, muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, más. Samba al ritmo del amor. Cuerpo y mi